¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola Michelle, ¿cómo vas? Hola Nico, con mucho frío. ¿De verdad? ¿No te parece que está haciendo frío en Bogotá? Con un bochorno. Hola Carl, ¿cómo va? Hola Nico, Michelle, ¿cómo va? Carl, ¿tú tienes calor o frío? Calor. ¿Tú por qué frío? No, tengo frío y calor al mismo tiempo. Frío por el aire acondicionado. No, aquí está apagado el aire acondicionado. En Bogotá está haciendo frío hoy. Yo no tengo frío. ¿No? O sea, soy consciente de que el clima está bien. Sí. Exacto. Exacto, soy consciente de que el clima está frío, o sea, que no está caliente ni mucho menos, pero yo no tengo frío. A su edad. Claro, es que alguna vez tenemos... Los calores. No, pero fíjate que es que como que el termostato, yo no sé, Carol, pero a mí sí me ha pasado que con la edad el termostato como que se va dañando de a poquitos. Entonces, por ejemplo, cuando nos mandaban a partidos en Barranquilla y esas cosas, yo podía estar de smoking. No me daba calor. El director de la selección. Haz de cuenta, como Peckerman. O Lorenzo. Con el su blazer de Colé. Y sudado. Exacto. Yo, pues sí, obviamente. Lindo, sudado. Él está ahí debajo de Colé. Es Nico. Sí. Obviamente, no les digo que estuviera impecable, pues unas gotas de rocío de sudor en el bozo y esas cosas. Así sí. Siempre. Eso siempre pasa. O la gota que va cayendo así en la espalda. O en el pecho, sí, exacto, o en la axila, de pronto, no sientes ese escalofrío. No, pero sí, Nico, sí lo tienes dañado porque ha estado lloviendo muchísimo en Bogotá. Pero hoy hizo muy bonita mañana. Hasta que yo estuve toda la mañana por fuera y la mañana estuvo hermosa. No, pero llovió. Por mi casa llovió. ¿A dónde? ¿Por la mañana? Sí. ¿A qué horas? Pues no sé, como... No, mentiras, casi llegando al mediodía, no en la mañana. Rarísimo. Yo estuve por todo Bogotá esta mañana haciendo vueltas. ¿Y no te llovió? Me persiguió el sol todo el santo día. Todo el santo día. El microclima. Sí. Bueno, también es verdad. Lo bueno es que está lloviendo en los embalses. Está en el 60% el nivel de los embalses. Buena noticia esa. Muy buena, sí, porque pues que llueva donde tiene que llover. Sí, porque es que ese era el rollo, que todos decíamos, bueno, anoche sí cayó un palo de agua. Anoche llovió durísimo. Y ayer a mediodía cayó un palo de agua. Igual pero el razonamiento de agua continúa. Yo tuve hoy razonamiento en mi casa. ¿Ah, sí? ¿Tuviste? Mejor, por ahora es mejor, ya que estamos acostumbrados. Pues es que nada que hacer, ¿no? Eso es mejor seguir haciendo. Sí, yo también sigo desde, o sea, creo que yo soy, insisto, el único que está ahorrando agua. El resto de gente, yo sí oigo que abre la ducha durísimo y es que en mi edificio las paredes no son tan gruesas. Sí, Nico, tú escuchas cuando se baña. De hule y todo. ¿Escuchas cuando se baña el vecino? Sí, claro. Por ejemplo, el viernes. No. Pero es muy raro. Porque, qué pena, pues espero que el vecino no oiga el programa. Pues algún vecino, no sé cuál, no puedo identificar exactamente cuál. Si es el de abajo, el de arriba, el de al lado. Sí, no lo tengo claro, pero en algún momento yo como que estaba en la cocina y salí un segundo y me pasó lo que alguna vez me pasó en otro apartamento. Uh-huh. Que es, yo no sé si es que tiene alguna fuga interna como de cemento, hagan de cuenta, como que tiene una como un falso vacío, una cosa así. Y entonces uno se mueve de un lado para otro y oye ruidos. Pero tú te alejas de ese sector y ya el ruido se va. Entonces estaba caminando el viernes por mi casa y de pronto, pin, oí unos ruidos adultos. Ruidos adultos, ok. Sí, ruidos adultos. Perturbantes. O incitantes. ¿Tiene algo que ver con lo que tú acabas de decir? ¿Tiene algo que ver? Menos mal no fuiste mi vecino el fin de semana, ¿por qué? ¿Por qué? Pues como estaba intoxicada. Ah, bueno, porque mucha gente me decía que ruidos adultos, no, que se ve alguien toser o algo. Esos son mis ruidos adultos. Exacto. Del guayabo también. Sí, de... No. Uy, tus ruidos adultos debieron estar muy de biche. Te digo. Estás muy biche. Te digo. Uy, debieron ser serios, ¿oíste? Sí, pobres mis vecinos. Pero entonces oía, después me trasladaba un poquito y ¡pam! Oía los ruidos adultos y me quedaba ahí un segundito oyendo. Y después caminaba dos pasos, ya no volví a oír nada. Y volvía y seguía oyendo. Me guío otros dos pasos hacia el oriente y no oía nada. Rarísimo. Hay algún hueco ahí en el apartamento que hace que yo oiga esas vainas. Pero bueno. el tema yo de... también tengo mi triángulo de las Bermudas. A ver, ¿por qué? En la casa, ¿no? En la casa, quiero decir. Ah, ok, sí. Sí, porque... confesiones... polémico. Sí, donde se pierden todas las cosas. Especialmente la señal. Uno caminando, ¡epa! Se fue. Eso es verdad. Pasa uno por un sitio... y se va. Es rarísimo. A mí me pasa igual también. Camina uno un pedazo y la gente, aló, aló. No oye uno nada. Sí, pero siempre que pasa uno por ahí, muere. Se va. Sí. Uno ya sabe hasta cómo. Es como la circunvalar. La circunvalar en Bogotá pasa eso como en dos o tres puntos también. Sí, siempre pasa que uno va, no sé, en el carro hablando por teléfono y ¡pum! En algún momento se extingue. Tú entras en la cafetería de RCN y ahí donde Yuyu. Aquí también hay un firewall para que no chismosee uno. Exacto. Puede ser eso, exactamente. Sí, creo que es más por ahí lo que compro más la teoría de Carl, la verdad. Sí, sí. Bueno, el tema del día de hoy. ¿Qué colombiano famoso te avergüenza? Solo se puede uno, ¿no? Yo digo, pues, para que la gente... Ah, sí, porque es que, digamos, candidatos hay muchos, muchos, muchos, muchos. Sí, una lista larga. Sí, hay solo uno, que manden solo uno. Sí, exacto. Aunque, pues, si están desatados también. Pero uno, sí. Tenemos que la idea es que entre ese ramillete de verdades... Máximo tres. Sí, póngale que si somos generosos, un top tres. Que no es mala idea. Pero, si se pueden... digamos, como meter en ese cinturón de que sea solamente uno, pues mejor. Uy, yo tengo candidatos, pero bueno, todos los habidos y por haber, creo. Pero bueno, ese es el tema del día para que nos vayan escribiendo. Y si quieren, vamos con música antes de empezar. Y esto es Lizzo y Juice. De Colombia. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco y nos vamos a Argentina, donde se ratificó la sentencia hoy, miércoles 13 de noviembre, se ratificó la sentencia que le dieron a la expresidenta argentina por 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer de por vida cargos públicos. Todo esto tiene... ¿A Cristina Kirchner? Sí. Sí, a Cristina Fernández de Kirchner. Ya le dieron 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales, y además tiene que acarrear con lo que llaman los abogados las costas del proceso, ¿no? Porque... de acuerdo al delito que se le imputa, es penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Uno de los más felices, por supuesto, fue Javier Milei. Como sí, claro. Sí, sin no duda. Podía ser. Iba a decir los del diario El Clarín, pero bueno. También. Exacto. También ellos. Y últimamente ellos tuvieron un rifirrafe, ¿no? Claro. Se insultaron y de todo hace poco, entonces es muy obvio la enemistad entre ellos dos. Y acuérdense, pues, que además en el gobierno, que muchos decían que Cristina Fernández de Kirchner era la que realmente daba las órdenes cuando estaba Alberto Fernández en la presidencia, y pensemos lo que le pasó a Alberto Fernández, es decir, digamos que el kirchnerismo ha caído en una especie de hoyo negro profundo. Alberto Fernández fue acusado por su esposa de abusos físicos, se descubrieron una cantidad de episodios. Que tenía una súper, súper abogada, ¿no? Ah, ¿se acuerda que vimos la abogada? Claro, buena abogada, muy buena abogada. La abogada del diablo de verdad. Güey, pero sí. Era, yo también, uno pierde el caso, pero no le importa. Esa abogada era lo mejor. Y hoy Alberto Fernández está en España, enredadísimo, además también asuntos que tienen que ver con corruptelas y demás, pero digamos que la cabeza para muchos de todo este asunto era Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene 71 años, había sido condenada en primera instancia en el 2022 y, como se les digo, se ratificó ya el fallo contra ella, ¿no? Son irregularidades en la concesión de 51 obras viales, o sea, sí. La señora está más empapelada que un kilo de coca en El Dorado, entonces dicen que Mientras tanto, porque un poco la pregunta es, ¿cuándo va a ir a la cárcel Cristina Fernández de Kirchner? Nunca. Nunca, claro. Porque va a apelar, ¿no? Dicen, va a apelar, pero dicen que hasta que no haya una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia, ella no va a pisar la cárcel. Así que estaremos pendientes de cuál será la suerte y de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina, y hoy ratificada su condena a 6 años de prisión y a inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? Qué pena, pero media hora. ¿Qué? Para llegar. No. Y no está lloviendo. No, es que sabe que a mí me pasó eso por la tarde. ¿La séptima y la Caracas? A mí me pasó eso en la tarde cuando iba para en la jugada. Es que hay protestas en la Universidad Distrital, que es aquí en la 40 con séptima. Y a mí me tocó eso. Y en la Circunvalar también. ¿Qué otro, Oler? ¿Qué más? Bien. ¿Qué más, Jaimito? Sí, está duro el tráfico. No, la Caracas no la vuelva a coger. La Caracas estamos trabajando para el metro de Bogotá. No, es que no hay Caracas. No hay manera. Tema del día, Nicolás. ¿Qué colombiano famoso te avergüenza? Un desempleado que veía pollos a 40 mil pesos. Le gustaba jugar retos musicales con sus amigos. ¿Quién es, Nicolás? Lo vas a ver, yo, hombre, yo no puedo estar en todas. Yo no estoy en todas. Cualquier político, un deportista, un artista en la cara bonita del país, pero los dirigentes pelan el cobre del país. Me dan vergüenza todos esos reggaetoneros mal vestidos, mal hablados, con cero creatividad para cantar. Solo cantan estupideces. Ah, hombre. ¿Qué hubo, Michuelito? 5-8. Hola. No, estoy apenado porque... No, salió pero... a las 4:30, llegué a las 5:20. No, le digo pues, que... Nosotros nos pasó la semana pasada. Le fue bien. Le fue, sí, le fue. Yo llegué a las 2:18 a programa hoy por Carol cuenta de... G, mucha gente debe creer que las colombianas tienen cara de nano. ¿Cómo? Sí. Oiga, Trole, ya tenemos la guillotina de esta semana, ¿no? Sí, ya. ¿Son como 9? ¿Así? Es que vamos a reenguillotinar. 7. Ah, o sea, van a... ¿En serio? Claro, la cabeza vuelve y se corta. Pero hombre de... No, así de vista. El alerpe, no la mis golondrina. Sobre el tema, la lista es larga y ancha. Un tal Falcao. Y ya, adivine quién. Jajaja, me estoy mamando. Bueno. ¿Cuándo juegan? Colombia, el viernes, 7:00 p.m. Polo, de esos hay muchos, pero ninguno con una plataforma y la disque representación del pueblo ante el mundo. Ese era uno de mis candidatos. Es que hoy la embarró, ¿sí? Hoy la embarró muy feo. Pero todos los días la embarra. Hola. Hoy, sí. Pero hoy se pasó. Todos los días. Pero Trump ya tiene un gabinete sólido. ¿Ya nombró a Marco o no? Sí, Marco Rubio. Sí, Marco ya está nombrado. Elon Musk ya está nombrado. ¿El secretario de Estado, Marquito? Sí. Uy, eso nos va a costar un... A marcar. Sí, sí. Va a hacer un libro. Ajá. Pero no es culpa nuestra. Ah, no, pero eso sí que es del dirigente. Sí, ¿qué hacemos? Ahí sí, es una lástima que el colombiano más famoso sea por sus malas presentaciones y sus ridículas conferencias. Da pena, agenda, tenerlo al mando de un gran país como el nuestro. Sobra decir su nombre. ¿Mm? No sé. Pues no me alcanzaría el tiempo, pero así rápido, Marvel y Don Gediondo. Ah, mire usted. El futbolista más problemático que tenemos no lo aguantan en ningún equipo. Le cae mal a todos los técnicos. Todos los millones que tiene los ha hecho sentado en el banco. Se queja del frío. Tartamudea más que Flujorli y cuando le piden ¿cómo? Alguna vaina y la prensa colombiana lo ama. ¿Cómo? James Rodríguez. No, pero hombre. Es un imbécil. Ah, sí. 0-1. Todos los millones los ha hecho en la banca. 0-1. Es un imbécil. 0-1. Radamel Falcao García Zárate. No, tenemos un libro. Es correcto. Démelo. No, pero usted lo tiene. No, pero yo no puedo estar cargando esa vaina a todas partes. Salió un libro maravilloso de Radamel. El sueño del tigre. Sí. Hecho por Nicolás Samper Camargo. Ah, hombre, muchas gracias. Vamos a hacerle publicidad todos los días porque hay que comprar el libro. ¿Cuánto vale? El libro. 18 es más carito. No, más caribe, claro. No, es que las cosas no vale de calidad. 18, ya nada cuesta 18. Sí, las cosas de calidad valen, perdóneme. 59,000, si no estoy mal, o 60,000. Difícil vender un libro en Colombia hoy en día con toda esta crisis, ¿no? ¿Sabe que si está bien escrito o no? No parece colombiano, no opina de nada ni anda dando. Es un tipo sencillo, lleno de humildad, un man sano. deportista, la plata que tiene la gana honestamente. Me avergüenza Álvaro Uribe Vélez. Hoy al hermano lo dejaron absuelto. Sí. Limpio. Limpio, sí. De todo mal. Santiago. Santiago Uribe. Uribe, sí. Léalo. Sí, lo leo. Ya lo leyó. E Iván Duque, dice el tipo. Mire. Perro la sacó de los límites de la imaginación. Pago lo que sea por una máquina picadora para borrar ese error de la historia. Me avergüenza el cura de Rux y Maduro por haber dejado sin país a sus vecinos. Ok. Amigos de diferentes nacionalidades me preguntan que cómo se nos ocurrió elegir a semejante. No leo. Saludos a Melania Trump de la radio. Hombre, bueno, saludos. Michelle es Michelle. Sí. Ah, bueno. Los dos reggaetoneros del avión. Me averiguan ese disque famosos escritores, compositores y filósofos reggaetoneros. Mañana a las 7 a.m. nos encontramos otra vez Luis Carlos Vélez. Ah, no sé. No, yo tampoco sé. ¿Dónde se van a ver? Ah, porque tiene canal de YouTube. Ah, no sé, no sé. Bueno, pero pues, lo hace muy bien. No alcanzan los caracteres. Reggaetoneros. La Chucky con sus aires de MIF. Las joyas de Roy Benedetti. Gus y sus disparates. Alvira y su sección. Bueno. Los que participaron en la canción Más 57, una vergüenza a los reggaetoneros colombianos. El reggaetonero que le dice bendito es un matón. Me avergüenzan reggaetonero Shakira. Ustedes no existen. Ayer el VAR no revisó la infracción de la Michi. Fue a las 6:49 cuando la Michi soterradamente nombró a la afinada Karol G. ¿Cómo? Ah, ¿qué? Orlando, ¿qué pasó ahí? Pues quiero oír la grabación. Eso te iba a decir, yo creo que uno para defenderse tiene que pedir los audios. Me da más miedo desayunar. No. ¿Qué dijo? Que le da más miedo. Me da más miedo desayunar. Atenti. No, lo que pasa es que si no lo cogen en el momento. No, ya perdió un ya. Sí, ya. Gustavo Francisco Petro Urrego. Nota. No, pues tranquilos, hombre, 5-4. Hermanito, hermanito, ¿dónde va uno fuera del país? Siempre lo relacionan con Pablo Escobar. Eso es verdad. Artista Nicolás Samper, la pluma más flujona de los deportes. ¿Cómo se llama el libro? El sueño del tigre. ¿Dónde se vende? En todas las librerías del país. ¿Cuánto vale? 59 mil pesos. 280. ¿Quiere más? ¿Se puede saber si ya despertó del sueño o todavía no se puede saber? Juega contra Chico, así que atenti que... Todos los mal llamados artistas o cantantes del pseudogénero reggaetón. Otra corrupta de esa izquierda destructiva que empieza a pagar Vicky Dávila. Bueno, ya ahí vamos, ¿no? Bueno, pero han escrito mucho, el ¿no? El peloto, pelotudo de letras y la descarte. Oh, hombre, 6-1. Bueno, muchachos, yo creo que vamos con... ¿Qué necesita? Ya la uno, ya. ¿Stevie Wonder Fun Day? No, esa no. La uno fue esta. Esa. La dos. Es. Fun Day. Es. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Prepárate para vivir una nueva experiencia de parrilla en Leños y Carbón con 5 sedes en Bogotá y una nueva en la calle 93. Visítanos para celebrar momentos únicos con familia y amigos. Bueno, mi queridísima Michelle Arévalo, ¿un aperitivo tienes? ¿Se llama aperitivos? Sí, aperitivos. No, aperitivos no tengo. ¿Pero por qué eres tan grosera? Troller, ¿tienes aperitivos? Sí, van a salir 10 carros, 10 batimóviles de que son el Batimóvil. Obviamente ha habido Batimóviles en todas las series de Batman, incluido el clásico de la época de televisión, pero este Batimóvil que va a salir a la venta, que son solo 10 Batimóviles, es el Tumbler del Caballero de la Noche, que es ese que tiene como dos ruedas de dobles, o sea, como cuatro ruedas en el eje delantero, y van a salir 10 réplicas, pues originales, 10 réplicas, o sea, hechas por la misma casa que lo construyó, y usted sabe que ahora, como están de moda todos esos carros raros, que la gente está pagando lo que sea, pues van a salir 10 Batimóviles que tienen un motor de 6.2 litros V8. Dice que es, que tiene una mezcla con motores de Camaro y Corvette, 525 caballos de fuerza, y va a salir a un precio de 2.99 millones de dólares, o sea, 3 millones de dólares, con licencia obviamente de la Warner Brothers para que lo pudieran hacer. El Batimóvil Tumbler, por si acaso quiere comprar uno, lo único es que si lo compra ahorita le llega en 15 meses a su casa. Uy, no, y los repuestos de un camello. Usted tiene el repuesto. No lo se lo consigo en el 7 de agosto. Sí, eso le decían, en el 7 de agosto, y la estanzuela. Porque yo tengo un aperitivo arepas. Ah, me gusta. Bueno. Ese... Va con majaderos, por favor. Ah, me gusta. Sí. Estoy aterrado, me demoré una hora en llegar aquí, ¿o no? No, tenaz, es bastante tenaz. ¿Cómo se devuelve uno? Ese es otro de los grandes. Pero más fácil es ahora. No sé. Pero sí está. Mira, muy duro. De pronto pasó ya en un rato. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Pues un aperitivo. ¿Tú qué harías con un banano? ¿A quién? ¿Para quién es la pregunta? Pues para Michelle Arevalo, estoy casi depende, con un banano. Depende del tipo de banano. No, un banano. Un banano completo, paso, bocadillo. Un banano. Claro, por eso digo bocadillo, sí, eso. Un guineo. No, un banano de esos amarillos en forma. El tradicional. En forma íntima. Le pondría una cinta y lo pegaría a una pared como la obra de arte. Y lo vendes. Era el arepas. No, pero es. No, pero porque... como así, eso es una idea mía. Por la obra. Claro. ¿Ya sabes cuánto vale y todo? No. No, pues vas a ganar. Bueno, pero igual, pues. Pues se lo merece. Pues sí, si vio, pues qué diablos. Pues es un cretino, un comediante, Mauricio Catela, que le dio por poner una banana con una cinta pegante y subastar. Me acuerdo, como esas cintas es que grises fue ese rato, desmascararon, ¿no? Exacto, y fue súper polémico en su momento. Sí, sí, sí. Bueno, ¿en cuánto se vendió? Bueno, oye, Troller, que espere y miro a Troller. No, espere, que es que le tengo miedo al teléfono hoy en día. $1,000,000. ¿Y qué va a ser? ¿$1,000,000 de pesos, bro? No, pues por si acaso. Es caro. $1,000,000, Michelle. $1,000,000, Troller. $60,000, Orlando, menos uno para Orlando. Ah, la. En los originales. Pero mire que hay más pendejos que él. La corrección. Idiotas. Corrected them, sir. So no. And when my wife tried to prevent me from 1.5 millones de dólares, Nicolás, no. Corrected es $1,000,000. Más dos para Michelle, más dos para Trotter, menos uno para Orlando. En los originales, Chapo. Porque ahora es un imbécil, ¿no? Ah, no, pues, no, el que lo compra. No, el que lo compró. El que lo compra es un cretino de unas proporciones importantes. Yo compraría el de Michelle. ¿Cómo va la...? ¿Comprarías mi banano? ¿Banano de ¿cómo? Michelle? Pues... ¿Tienes un banano en la cintura? No, no, no, afortunadamente no tengo banano. No, que le, Jaime le dijo que qué hacía con el banano. Se lo compro. Yo te lo vendo. ¿En cuánto? ¿Y nadie eso? ¿En cuánto me lo compras? 60 mil, como dijo Orlando. ¿Qué pesas? Pero no te lo puedes comer porque es una obra de arte. No, yo sé. ¿Qué? Pues, estamos el banano. Con unos límites que... pasando los límites con una garrocha. Pero a propósito del otro banano del millón de dólares, que eso ya no existe, ya se vio podrido. Ya negriado ese banano. De hecho, se lo hacen? Han comido y todo. ¿Sí? Sí, en varias exposiciones se lo han comido el banano, lo vuelven a poner. Pues, al que se le ocurrió es un genio. A banano muerto, banano puesto. Banano puesto, sí, de acuerdo. Sí, eso sí. La ley de la vida. No puede ser. Pero además lo más chistoso es que cuando tú compras la obra, te mandan cómo armarla, porque no te, obviamente tienes que pegarlo a tu pared. O sea, es como un mueble te modular. Mandan, te dan la cinta aislante, sí. Y te dan el banano y te explican cómo pegarlo. Porque hubo un banano muy famoso que fue el de Andy Warhol, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, obviamente sí. Pintado, que fue no, la portada de Velvet Underground. De Nico, ¿no? Sí. De Nico y Velvet Underground. Y eso sí, pues es una, pues un banano que por lo menos... Claro. Creo que vale más que el millón de dólares, para empezar. Pero es igual de estúpida la obra, ¿no? Pero una pero cosa es tiene... una portada de un disco y sí, otra es de un palo verde por un banano. De ser un imbécil. Un palo verde. Pues, sorry, lo siento, llegas acá a brutalizar. Pero que ese, uno, yo que me iba a imaginar que hay tanto pendejo en la vida. Es que hay que mucha tiene, gente no, que es fan del banano. Oiga los originales, Orlando. Exacto. Aprenderá mucho. Yo pensé que el único pendejo era Nicolás, no, pero es que hay muchos más. Hay gente que Rogers, es fan del banano. Chick Philip Says. ¿Decías o no? No, ya volvemos. Bueno, no sé si ustedes tienen el recuerdo de una chica maravillosa, muy mayor. Se llama Kathy Bates, una actriz famosísima. Sí, actriz. No sé si alguien vio la película dirigida por ay, carajo, se me olvidó el nombre del tipo, es un duro. Que hizo unas películas maravillosas. Una película con Jimmy Caan que se llama Misery. ¿Misery? Tremenda. ¿Misery? Que es una señora que encuentra a un señor vuelto pedazos en la carretera y es el escritor favorito de ellos, lo mete a la casa y lo somete a los maltratos más grandes para que no se vaya. Kathy Bates. No sé cuál es, que ahora está flaca. Bob Reiner es el director. Sí, sí, sí, sí. Ella también sale en American Se ganó Horror el premio Story. Oscar por esa película. Sí. Misery, miseria. Escrita por... Sí, que ya lo coge a martillazos. Stephen King. Stephen King, o sea, es una cosa. No, eso es un peliculón. Sí. No, pero es que es increíble porque ella lo recoge y ella es obsesionada con él y le empieza a leer las novelas y todo. El tipo se trata de irlo, coge con un martillo y le rompe la rodilla. Ella se la recomiendo. Muy buena. Ella es muy buena actriz. Sí, buena. Muy buena. No, la mejor. Muy buena. Y bueno. Ella es que, ¿por qué está flaca? Porque tenía cáncer. Ah, es por eso. Claro. Ah, no digo. La vi hace poco en un comercial o algo y no la reconocí. No, perdió 20 kilos. Y está libre de cáncer. Pero a mí, para mí, es un personaje que es un ídolo de... Ella estuvo en otra película maravillosa con este tipo que es tan harto. ¿Cuál? El cómico. Era el hijo. ¿Steve Carell? No. No, uno más idiota, Adam Sandler. Adam Sandler. Uy, sí. Una cosa de fútbol americano. Se llamaba. No, era tremenda. Pues ella está bien, y yo la verdad es que le tengo un aprecio y le tengo una admiración increíble a esta mujer. Es impresionante. Y se mejoró de cáncer. No sabía que tenía cáncer, y tú que lo dices, Pues es que estaba muy jodida. No tenía ni idea. Imagínate tú. No, estaba sí. Llevada, pues. Pero yo, si quieren ver una película, oyentes, que no pierden el tiempo y que es cortica, hora 40, James Caan, Kathy Bates, Misery. Y no diga. Voy a verla. No, hermano. No, no la he visto, no la he visto. No hay una cosa superior, y ella se ganó el Oscar a Mejor Actriz, porque es que lo mal. De una crueldad. No, porque es que es tan fanática. Fascinada con él. Claro, tan fanática que... Solo les cuento que en un momento él se trata de ir y ya se da cuenta y lo coge con un martillo y le rompe las rodillas. Sí. O sea, que es que no le rompa las rodillas. Por eso, imagínese eso. Oh, es increíble. Pero eso sí, sí, él estaba juicioso en su cama y lo puso a escribir un libro. Ah, sí, además. Y no le gustaba y lo rompía. No. No, ella es tremenda señora actriz. Rob Reiner es un director de miedo. Él dirigió When Harry Met Sally. Es un director increíble, espectacular. Y Stephen King es un cuento corto de Stephen King, que no es un tipo malo. No, es bueno, ha hecho y esto Cuyo, es de, no peliculón. Es de terror, es de un, ese era mi libro favorito. Ese es Cuyo. Ese es de un suspenso impresionante. Sí, ese man es muy bueno. Él es Carrie, ¿no? Bueno. Él es todo. Claro. Es muy Shining. The Shining. Él es Carrie, sí. Él es todo. Él es Green Mile, la de Tom Hanks con el moreno ese que hace mucho. Sí. El, lo bueno de él es los cuentos cortos. Y se tira esta. ¿Tú ya la viste? Misery. ¿Trone la vio? Es muy vieja Misery, la película, sí. Pero es muy buena. No, no, pero es que porque sean viejas no son malas. No. O sea, que no. Es que no, toca es buscarla. Que no tienen tecnología. Es una historia de un señor en una carretera. Se la hace mucho mejor. Encuentra drama, un señor, lo saca intenso. Y dice: este es mi ídolo. Se lo lleva a la casa como su juguete consentido. Claro. Hasta que el tipo dice: yo qué hago con esta degenerada, esta gorda inmunda. ¿Qué pasa? Así es. ¿Qué hago con esa gorda aquí? Claro. Que me quiere matar, que no me deja salir. Y el tipo se trata de ir. Y... Una relación tóxica que llaman. Sí. Hoy en día sería eso. No podía respirar, se le rompieron 11 huesos. No, pero el tipo estaba llevado. Y era súper obesa ella. Ay, no digas. Esa es la historia. Buena película. Bueno, Kathy Bates dice: no tengo cáncer en las mamas. Qué bueno. Bueno. Perdió 20 pounds, 20 libras, no 20 kilos. No, y se ve muy bien, la verdad. Hace poquito salió una película que se llama... Ay, lo grabé en Madrid. No sé qué, de los milagros. Sí. Es Kathy Bates y tres inglesas, pero es una actriz... extraordinaria. Primera categoría. Muy buena, sí. Es estupenda. Tengo que ver esa película. ¿Eso de qué año será? 90 y algo. Sí, por ahí. ¿De qué año? 90 y pico. Investigador submarino, por favor. 90, 89. 1990. 90. Sí. Hace rato. Uh-huh. Pero por eso no. Silencio de los Inocentes es del 90, ¿no? Por eso es que no sea color, no. Ah, no. Y eso es pura nieve. ¿Goodfellas es 90 o 91? Creo que está ahí. Ya todo eso, pero es una pieza. No, extraordinaria, tengo que verla, no la he visto. Misery. Va a verla. Es el nombre de la novela que ella se enamoró de él. Sí. Y la vieja se obsesiona profundamente. Lo coge a martillazos. Pero le lleva la comida, le lleva unos manjares. Y el tipo vuelto naco. No les cuento el final, pero no. Genial. Ay, no, tengo que verla, no. ¿Y qué mejor actor que James Caan? Sí, ese man. ¿Es malo, Trole? No, es muy bueno. No, es muy bueno. Es muy bueno. La mejor película de él no es El Padrino. Que hace de Sonny, ¿no? Del hijo. Sí. Honeymoon in Vegas. Ay. Uy, esa es muy buena. Con Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. Sí. Esa película es una comedia de no creer. Y es con James Caan. Sí. Que la historia es que Nicolas Cage se pone a jugar un partido de póker que tienen montado entre unos amigos de James y le hacen perder $50,000 y el tipo le dice: bueno, una sola opción, tu mujer me la llevo a Hawái el fin de semana. Sara, sí, es bueno. Y Nicolas Cage es que lo con entre tres tipos y lo vuelven loco. Los noquean. Uno disfrazado de Elvis, mire. No. Si alguien quiere una comedia, Honeymoon in Vegas, con Nicky Cage sí. Y James Caan. Esa es. Pat Morita sale porque él es ídolo, Pat Morita. Esperando a Nicolas Cage para llevarlo a otro sitio mientras el man está bronceando a la nena, ¿no? Ah, qué ídolo, Pat Morita. No, James Caan. Ese man, sí, muy bueno. Esa película bueno. Para mí, por encima del Padrino, nominado al Oscar. No. Nada, esa es. Que a James lo cogen en un retén y le meten 160. Sí, claro, esa sí, claro. Esa es la película. Muy buena. Honeymoon in Vegas. Mm. Y Jimmy tiene muchas otras. Jimmy ya murió. Sí. Sea más bien poco, ¿o no? Yo ya estoy muriendo también. No, pero. Y Nicolas Cage que se retira del cine todo el tiempo. Ah, sí. Claro. Los que no se quieren ir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Bueno, sí. Despegamos, por favor. Tema del día. ¿Qué colombiano famoso te avergüenza? ¿Sabes que prefiero poner música? Bueno. ¿Dónde está la vaina? Es que a mí me esconden las cosas. Bueno, vamos con una cosa que se llama... Perdóname, Lolita. Sí, vamos. Lo que usted no sabe. En los originales. Hay que tener cuidado con la salud, ¿no? Sí. O al menos hay que decirle eso a Patricia Rodríguez. ¿Quién es Patricia Rodríguez? Tiene 19 años y es sevillana. Ella se fue en el verano del 2023 a Uganda. Le gusta, digamos, mucho como recorrer el mundo y tal. Uh-huh. Bueno, y entonces, pues se fue a Uganda, pero es una persona pues muy libre y entonces se tomaba unos traguetes, se hacía selfies en discotecas, en fin, uh-huh. Tal, se fue a África durante un mes, hizo un safari de 6 horas en carro, pero en el safari se empezó a sentir muy mal, por eso digo que pilas con la salud. Sí. Y entonces... ¿El estómago? Es mucho vómito. La entiendo. ¿Tú también tuviste eso? Todo. Vómitos. Bueno, ella también tuvo muy mal de estómago, digamos, se le descongeló la nevera, como se dice popularmente. Ese tuve. Y decía, y tenía una sensación como rara en el cuerpo. ¿Tú sientes eso también? Todavía. Como que no se siente uno como del todo bien, ¿no? No, te sientes cansado, pesado, te duele todo el cuerpo y el estómago te duele, retorcijones, exacto, ganas de vomitar. Bueno, pues ella cuando volvió a España, pues la mandaron a una unidad de infecciosos porque dijeron, eso fue que de pronto contrajo algún tipo de enfermedad en el África, ¿no? Claro, en alguna comida o en el agua. Exacto, y ella seguía vomitando, seguía con mal de estómago, con esa sensación como de no sentirse completa, ¿no? Increíble. Bueno, y entonces cuando se le hicieron todos los exámenes de sangre habidos y por haber, dijeron, no, pero pues es que pensamos de pronto paludismo, alguna cosa. No, usted, y usted se puso las vacunas. Sí, pues, es decir, no puedo entrar a África si no tengo cierto esquema de vacunas, claro, ¿no? De y hecho, estuve por un eso mes es obligatorio. Allá. Claro. Bueno, pues dijeron, no, pues vamos a tener que hacer más pruebas para ver qué es lo que tiene. Por eso digo que cuides mucho tu salud, Michelle, después de que me estás contando esto que me ha preocupado. Pues le hicieron un examen. ¿Y? Definitivo. 4 meses de embarazo. ¡No! Sí. Tenía 4 meses de embarazo. No, ya. Eso está descartado. Mucha tensión para ese final, hermano. No, pero. Sí, pues, yo pensé. Pero que nos alegramos mucho por ella, ¿no? Sí, claro. No sé, ella está feliz. Está feliz. Martina. ¿De quién es el papá? ¿De quién es el papá? Le digo, ese es uno de los grandes misterios que hay. Digamos que de la nota, como yo sé quién sabe de lo que usted no sabe, claro. Creo que es lo único que no pude averiguar quién era el no. papá. Y ella, pues sí, claro, porque cuando uno no sospecha, uno puede decir, porque No claro. Sé, hay veces que uno dice, pues debe ser esto. Claro. Cuando uno descarta ser. Eso. Claro. Es que... Pero yo sé quién sabe, es que no sabemos. Eso no lo sabemos. Claro. Pero, vaya uno a saber. Pero para que tengan cuidado cuando tengan algún tipo de asunto, pues, de malestar estomacal. Sí, pues, de la rumba. Vómito. Claro, y ella decía, pues yo estaba embarazada y yo tomando trago en discotecas. Rumbiando. No. Rumbiando, pues, como loca. No tenía ni idea que estaba embarazada. Bueno, eso puede pasar. Yo padrino para el niño por allá en Uganda. Sí. Exacto. Tutufo Metumba, dicen que fue uno de sus padrinos. Tutufo Metumba. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Michelle. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y el movimiento 4B. ¿Han escuchado? No, ¿qué es? Bueno, es un movimiento que se originó en Corea del Sur alrededor del 2015. Y sus bases surgieron en comunidades digitales muy, pero muy femeninas, feministas, digamos un poco extremas. Y esas plataformas pues permitieron a mujeres jóvenes expresar su frustración ante la expectativa social de matrimonio y crianza. Y pues ustedes recuerdan además que lo hemos hablado muchísimo, que en Corea del Sur es uno de los lugares donde se le pide a las mujeres que tengan hijos por la baja... Ah, claro, por la baja tasa de natalidad, sí. Bueno, entonces digamos que esa es una forma como de rebelarse ante eso. ¿Por qué vuelve a ser noticia el movimiento 4B? Para explicarles, es una abreviatura de las cuatro palabras coreanas: Bihon, Bichulsan, Bijonae y Bisikeseo, que se traducen como, aquí viene la explicación: no matrimonio, no parto, no citas y no sexo con hombres. ¿Cómo? Como se originó en el 2015 y 2016, pues ha es vuelto... Es el Bichulsan, me imagino que eso quiere decir no sexo con hombres. Era muy, exacto, no, era muy popular entre las mujeres de 20 años. Sí. Y vuelve ahora justo porque Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Ay, no digas. Entonces, muchas mujeres están redescubriendo el movimiento y ya han prometido unirse. Otras que ya están casadas o emparejadas, pues están planeando protestar de otras maneras, como boicoteando negocios de propiedad masculina o negándose a hacer trabajo emocional para los hombres. O sea, las mujeres casadas se niegan a tener claro. sexo con su pareja. Dice que esto es porque además pues Donald Trump es conocido por sus acusaciones por acoso sexual y violación comprobada a varias mujeres, entre ellas la periodista y escritora a la cual tuvo que dar una compensación millonaria que contamos acá, que salió pues digamos que a favor de ella, y entre otras acusaciones pues de misoginia que hay en contra del presidente. Por lo tanto, las jóvenes entre 18 y 25 años son las que están trayendo de vuelta este movimiento que se llama Movimiento 4B, que seguramente lo van a empezar a ver muy fuerte en redes sociales y que además ha cautivado a mujeres mayores, pues que ya están también casadas, que quieren rebelarse contra algún tipo de patriarcado, en este caso pues el que viene directamente del presidente Donald Trump, y pues el cual manifiestan no están de acuerdo con él como persona, sobre todo como hombre, como se expresa de las mujeres. Y pues por sus su pasado pues de acusaciones pues en contra de mujeres. Mira que ese tema de cerrar, o sea, de no tener sexo, me hizo recordar a Lisístrata, que fue aquel combate pues en su momento que hizo disolver una guerra en la antigua Grecia. Lisístrata fue la que dijo no, pues porque les daba vaina, claro, como ¿cómo que les afecta? Se iban los hombres a la guerra y volvían muertos o con hijos, bueno, todo lo habido y por haber. Entonces dijeron, para que se acabe esta guerra, las mujeres no vamos a tener más sexo con los hombres. Y lograron acabar la guerra ahí. Bueno, me quedé pensando en eso, pues que es un ejemplo de hace mil años. Era lo del movimiento de piernas cruzadas, ¿se acuerdan? Sí, claro. Lo han ejercido muchas veces por los maridos vagos que no trabajan. Exacto. Sí. Bueno, pues un poco vuelve y ahora digamos que las plataformas digitales obviamente son la voz de la mayoría de las feministas, digamos, que están apoyando, pues que en su mayoría claro. son feministas. Y pues si es una especie de poder, claro, el privar a los esposos de tener relaciones sexuales justificados, pues ahora, ¿qué tanto se logra en ese tiempo, Nico, se logró lo de la guerra, pero ahorita digamos que... Claro, estoy hablando pues, de hace 400 años antes de Cristo, ¿no? Claro, o sea que es una forma de protestar contra Donald Trump. Sí, pues que los perjudicados sean todos menos él. Pues claro, porque él finalmente no va a tener ninguna influencia en eso y ya, pues ya es presidente. O sea, dime tú cómo vas a corregir eso. Tal cual. Carol, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, hablando dentro de la onda de Michelle, Elon Musk finalmente se posicionó como, digamos, uno de los personajes importantes de la administración Trump. Ah, sí. Él va a tener pues un cargo específico que pues no se había inventado que va a ser un poquito como la mano derecha de Trump, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, porque tiene el objetivo de acabar con la burocracia del gobierno. Sí. Pero realmente Elon Musk está mucho más allá de eso. Sí. Es un cargo, yo creo que se lo inventaron justamente como para justificar su permanencia en la Casa Blanca, porque Elon Musk está prácticamente desde el día de las elecciones en Mar-a-Lago, en la casa de Donald Trump. Creo, entiendo que se fue unos días a su casa en Aspen, volvió y está metido en todas las decisiones sí. que está tomando Donald Trump, de escoger a las personas que van a trabajar con él, de los, digamos, de las primeras medidas gubernamentales que va a tomar, le da el visto bueno, este sí, este no, e incluso dicen que ha estado en las llamadas telefónicas con líderes extranjeros, como el caso de Volodymyr Zelensky, y además anunció Elon Musk, como si fuera él el presidente, que se va a reunir la semana entrante con Javier Milei, cuando Javier Milei visite Mar-a-Lago. O sea, no va a esperar a que llegue a la Casa Blanca. No, él se va a sentar junto con Elon Musk y Donald Trump, pues para... Acuérdense que ya hay varias fotos de cuando se reunieron los dos como pues, no, felices. Y recuerden que Trump llamó a Milei y según las declaraciones de Milei, Trump le dijo que era su presidente sí. favorito. Sí, claro. Sí, me acuerdo de esa historia. No, vainas que pasan pues en este mundo. Es muy raro. No, además es que me imagino el convite... Milei, Trump, todo. No, o sea, y ahora, esos nuevos cargos de Trump ya empezaron a generar polémica. El que va a estar con Moss es Vivek Ramaswamy, que ustedes no sé si recuerdan, estuvo compitiendo contra Trump para ser candidato al Partido Republicano. Sí. Y es un además joven empresario millonario. Bueno, él va a estar de la mano de Musk dirigiendo la eficiencia gubernamental. Sí, es que leí también que él va a traer a varios amigos de Silicon Valley, o sea que mucha gente, digamos, que maneja las comunicaciones, las plataformas, va a estar con él. Y eso es una mala noticia para muchos líderes que pues se la pasan en Twitter, ¿no? En X, pues como pues, que se les puede acabar ese chiste, porque, por ejemplo, Lula, que ya tuvo su problema sí. con Musk, resulta que es que me enteré que Bolsonaro es amigo personal de Donald Trump y de su familia. Es que... O sea que es increíble que ahora el dueño de Twitter es el que decide pues los destinos de posiblemente de Latinoamérica. Eso le iba a decir. Junto con... Y parte de Estados Unidos, poder. O sea, empezando por claro, ahí. Y del mundo. Y del mundo. Porque, pues. ¿Qué más poder puede necesitar? El hombre más rico del mundo, es la mano derecha del presidente de Estados Unidos. Imagínense el consejero presidencial que tienen o sea, allá. Imagínense ese loco. O sea, pavoroso, ¿no? O sea, estamos, sí. En el mejor momento. ¿Puro? Uy, o sea, pero como Rodrigo D. estamos. Solo hay que espichar el botón rojo. Si es que todavía existe, ¿no? Sí, yo creo que exacto, sí, ya no. Yo creo, sí. Sí, yo creo que no hay. Sí, yo creo que pusieron ahí como una... O estoy muy como Dr. Evil hablando de la recompensa de $1,000,000. Sí. No, cara, el zapatófano. Si $1,000,000 cuesta un banano, cara. Por eso, no. Es que $1,000,000 no es nada. La vida está carísima, eso sí, ni de riesgos. Vamos con música. Esto es Adele y esta versión... Fue grabada en vivo en el Royal Albert Hall de Londres, imagínense. Set Fire to the Rain. Tres prisioneros de Abu Ghraib. ¿Sabe qué es Abu Ghraib? No. Es una cárcel por allá muy lejos. Ah. Han sido recompensados con 42 millones de dólares contra un contratista de defensa en conexión con electrocutaciones, golpes y otros abusos que sufrieron en la horrible cárcel operada por los militares de Estados Unidos después de la invasión de Irak en el 2003. Se pudrió todo. No, Nico. Hay cosas esas fotos están... fueron famosas, acuérdese. El juez le dio plata a Salah al-Hayalala. ¿Quién, perdón? A su Al-Hayalala. ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? Son tres. Acá uno de a 12. ¿Ah, sí? De a 14. El veredicto viene después de una demanda en el 2008, cuando pusieron esta demanda en el distrito de Virginia. Y le pagarán a cada uno 3 millones de daños compensatorios y 11 millones de dólares en daños punitivos. ¿Cómo se dice eso? Es que en daños... Punitive. ¿Cómo se dice, Troller, eso? Sí. Punitive. Oiga, investigador submarino. Punitive. Pues no sé, eso es una cosa horrible. Punitivos, pero... Hermano, yo lo veo a usted muy mal. Vamos a buscar aquí porque lo veo perdido. Aquí está. Punitive. Paz que lo dije. Pertenecía muy... antes al castigo. Sí, es lo único. Justicia punitiva. Punitivo, muy severo. Medidas punitivas es porque dan mucho dolor, infligen mucho dolor. Uh-huh. Bueno, cada uno 14 pesos. Bien. Si quieren una mejor nota, me avisan, pero tengo esa. ¿En qué estamos? ¿El mundo al instante? Sí, correcto. Bueno, sí. ¿Qué tiene usted, Troller? Bueno, tengo que salió el certificado de función de Quincy Jones. Porque pues no se sabía de qué había muerto. Uno decía, no, pues de viejo, a los 91 años. Resulta que fue un cáncer de páncreas. Ah. Que, pues, por fortuna, pues es que dio a esa edad, tiempo. Porque es fulminante. Pero, digamos, murió de cáncer de páncreas y, pues, su familia, que además es numerosa, porque la hija mayor, Jolie, tiene 71 años, o sea, ¿no? Siempre es que el viejo tenía su y la menor, 31, que es Kenia, que esa fue la última hija que tuvo con Natasha Kinski, que es periodista, es modelo, y la más famosa sí es Rashida, que es la actriz, que es actriz también, pero tiene unos 3, 4, 5, 6, 7 hijos, dejó, por fortuna, hijos con algo de... Sí. ¿Y dejó plata? Yo creo que sí, menos la que no le pasó nunca a Michael Jackson. Ah, bueno. Ah, claro. Pero ¿cuánto puede tener Quincy Jones? Pero investigador submarino, ¿tú puedes investigar? Sí, no, ya le digo, segundito. Dicen que... No sé si está... No sé si tiene. A ver... 500 millones de dólares aproximadamente. Sí, bueno, pero es que el tipo era bueno, era un músico bueno. Claro. Sí, fue grandioso. ¿Cómo? Tremendo. Y seguramente eso es una cosa que le sigue entrando plata, ¿no? Porque muchas canciones son compuestas por él y bueno, eso van llegando las regalías con el tiempo. Son las 6:29. ¿Tú, Michelle, qué tienes? Bueno, hoy se llevó a cabo la reunión esperada entre Donald Trump y Joe Biden en... Ay, sí la vi, muy Spacho. Bonita. Igual. Dos viejitos muy lindos, se ven. No, pero Joe es decente. Es que Trump no es tan chévere cuando pierde. No. No, exacto. Para nada. De hecho, él había cortado su relación con Joe Biden en el 2020, después del resultado de las elecciones, y había dicho que nunca iba a volver a sentarse con él en el despacho oval. Sin embargo, pues hoy se le vio muy sonriente, se dieron la mano, en las fotos se ven pues muy contentos los dos, y pues la conversación, según las declaraciones oficiales de la Casa Blanca, fue acerca de la política, de la transición, de llevar todo con calma, del proceso, de hacer una transición suave, y que ellos van a hacer todo lo que puedan para asegurar que estén acompañados lo que necesiten, ¿no? O sea, por parte de Joe Biden, van a poner a la disposición de Donald Trump todo lo que ellos necesiten para hacer una transición sin problemas, que es lo que espera la gente. No como cuando Trump pierde, que se incendia el Capitolio. Claro, etcétera. Exacto, entonces, que toman otras medidas. Sí, afortunadamente esta fue muy bien, y pues después que además Donald Trump pues en este momento tenga el control casi total con el partido, pues en este momento en la Cámara de Representantes, entonces pues en este momento los demócratas están, la verdad, muy amigables y como también expectantes a lo que pueda pasar y las decisiones venideras. Bueno, entonces, ¿música? Si quiere. ¿O tiene nota? Tengo nota. Hágale. Bueno, hablemos de Nadezhda Buyanova. Tiene 68 años. ¿Rusa? Sí. Es pediatra y fue condenada a 6 años de prisión. ¿Cuál es su delito? Supuestamente criticar la campaña de Ucrania durante una cita médica. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó una mujer con su hijo de 7 años, que era viuda de un soldado ruso que cayó en combate en la guerra contra Ucrania. Y entonces dice el niño de 7 años que la mujer dijo, pero es que su papá es un objetivo legal de Ucrania. O sea, a su papá se lo pueden bajar perfectamente. Todo este caso lo llevaron a los tribunales, a pesar de que no hay una sola prueba de que esa conversación se diera. Al niño lo pusieron. Solo el niño. Claro. Palabra de niño. Exacto. Al niño lo pusieron a decir, ¿qué dijo? Que mi papá era un objetivo legal para Ucrania. También a la mujer le dijeron, ¿y usted dónde fue que nació? Y nació en Lviv, que queda en Ucrania. Entonces, con esos dos elementos dijeron, listo, caso cerrado, 6 años de cárcel. La señora, no, pero un momento, ¿pero cómo me van a meter a la cárcel? ¿6 años? Si yo no dije nada. Entonces, está volviendo, o están diciendo que la represión en Rusia es tan fuerte que ahora están creando esa clase de cacería de brujas frente a muchas personas que no necesariamente tengan algún tipo de opinión frente a lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania, pero que han encontrado chivos expiatorios que van a terminar pagando cárcel, so pena pues de que no haya más críticas, so pena de la cárcel. Meterle miedo a la gente. Exacto, crear un estado de terror para que la gente no hable ni a nada pues alrededor de la guerra en Rusia. Pues una de las víctimas, Nadezhda Buyanova, 68 años, condenada por una conversación de la que no hay una sola prueba. Perfecto. Bueno, ¿en cuál canción vamos? ¿Ya pusieron a Adele? Ya pusimos a Adele. Entonces, Sting, I Was Rocked to My Senses. Buenísima canción. Dos. Ah, a las 5. Ah, ya. Es que tenemos ahí un cortocircuito. Orly me dice, me aclara, son 2 entradas dobles. Las puertas se abren a las 5 de la tarde. Exactamente, eso sí. Y entonces, bueno, tenemos 2 entradas dobles para el concierto de Toto. ¿Qué deben hacer? Escribir al Twitter de los originales y decir por qué quieren ir, de manera creativa, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué quieren ir a ver a Toto? Grupazo, además. Cada vez que aportas a la contribución para fiscal, haces posible un turismo que transforma. Con tu aporte, apoyas a nuestras comunidades, preservas destinos únicos y construyes un futuro sostenible para Colombia. Desde Fontur queremos seguir creciendo juntos. Liquida y paga tus aportes para que Colombia siga siendo el país de la belleza. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. Bueno, vamos con nota médica, Michelle, ¿te parece? Sí, doctor. ¿Hoy tienen Boston? No, pero no, vamos con Fumicil primero. ¿Pero tienen Boston? No, sí. Vamos ahorita después Boston. ¿Cuánto tiempo pasan en el baño normalmente? Pero en específico, ¿a qué te refieres? Porque es que uno no va al baño, digamos, yo puedo ir a cortarme las uñas, no, echarme desodorante. No, cuando te vas al baño. Como los vecinos de Nico. Al número dos específicamente. Ah, no, sabes que para mí es como ir al cajero automático. Creo que me demoro más en el cajero automático. Okay. Para mí es tan rápido. Uy, no, porque a mí me gusta como ya hacer memes. Ahí leer. Viene el problema. Esta nota es para hacer Carr. Memes. Carr, mucha atención, porque según la doctora Farah Mansour, yo sé. Profesora. Oye, pero tú no respondiste. De medicina. No, porque estamos dando. Ya Carr dio la respuesta. La doctora del Centro de Enfermedades Inflamatorias Intestinales de Stony Brook Medicine de Long Island, en Nueva York, dice que en este momento se están presentando muchísimos y exagerados casos de cáncer de colon y hemorroides, más que en las últimas décadas. Uh-huh. Esto debido a que las personas están pasando mucho más tiempo en el baño. ¿Cuánto es mucho más tiempo? Entre 15 y 20 minutos. Oh, olvídate, no hay posibilidad de que yo haga eso. No, yo antes me tiraba una hora y media, entraba con máquina de escribir. ¡No! Sí, con guitarra. Pero antes estaba, antes, o sea, en una época claro. La gente, ¿se acuerda? Jaime tenía las. Dadas todas mis dificultades, a los 5 minutos tengo que estar fuera. Claro, exacto, no puedo demorar. Pero no hay nada más sabroso que estar en el baño uno encerrado solo. Claro, pero no más de 15 minutos. No, yo hice media hora, 40. No, sí. Peligrosísimo. En una época la revista Selecciones se ponían en el baño. Por todo. Resulta que lo que dice Carr es verdad. Claro. Anteriormente se tenían revistas y libros. Hoy las personas entran con el celular al baño y tienden a demorarse muchísimo más tiempo. ¿Cuál es el tiempo recomendado para pasar en el baño? ¿Cuánto? Máximo 10 minutos. La doctora asegura que es, como dices tú. 10 minutos desde que entras al baño, te lavas las manos, te sientas, sales o aplastado en el trono. No. Sí. Aplastado en el trono. ¿Cierto? Claramente, sí, aplastado en el trono. La acción de eyectar, digamos. Claro, porque los largos tiempos en el baño están relacionados. Acción se llama eso. Sí, qué lindo. Me encanta. No, pero eso es así se llama. No, una deposición. Claro, así se llama. No, eyectar no creo que se llame. No se llama eyectar. No. De eyectar. No, de eyectar no. Eso se llama una deposición. Bueno, también tiene sí que es ver. Una deposición, pero yo por eso te digo antes, uno lo sostenía un tiempo. No, era una... por favor. Sí, es que ahí radican todos los problemas. Entonces, es como pasarla bien, era pasarla bien. No. La doctora explica. Cuando uno empieza a leer después de leer, el hace un perrito sostenido caminador. Como los músicos. Claro. Hace un sostenido en la guitarra y que en algún momento uno dice, bueno, ya. Yo creo que ya es momento. Ya no da más tiempo. Y radica todo pero el eso problema. Se hizo en una infinita juventud. No, yo nunca. Que puede tener problemas en la adultez. Discos de truchas y vainas, entonces. Claro, que eso es complica. No, dar ese gusto, ¿no? No, el mío es muy complejo y ya no da para. Claro, para hacer. Las dominicales, pero yo me eché el tiempo el domingo completo. Perfecto, ahí sentado. Es que si no, donde uno, pues. O sea, es que hay un sitio de lectura no que lo es molestan a uno. Pero puedes tener un sitio resulta de lectura. Resulta que a veces las parejas sí entran y lo molestan a uno. Bueno. Claro. Oye, pero es que estoy aquí. Estoy leyendo. Entonces, pues uno dice, simplemente haz una, ¿cómo se llama? Una aspirar. Claro, una nebulización, dice usted. Andamos, aspira. No. Y miras a ver qué hacemos. Si te quedas o te pues, vas. Yo siempre entro con mi Chanel para que claro, pero Carr, tú no tienes pareja, entonces a Carr eso no le afecta. Puedes entrar sin Chanel o con Chanel, claro. No pasa nada. Pero a lo que voy es que ese es el primer error. Lo primero que dice la doctora es que la gravedad nos mantiene anclados a la tierra y esa misma gravedad obliga al cuerpo a trabajar más para bombear sangre de regreso al corazón. Por lo tanto, el asiento del inodoro abierto y ovalado comprime comprime los glúteos, mantiene sí. el recto en una posición muy baja, como estar sentado en el sofá. La gravedad empuja hacia abajo la mitad inferior del cuerpo y la presión aumentada afecta la circulación sanguínea. De entrada, es simplemente por la forma del inodoro. Por la fuerza que se hace también. Está mal diseñado. Exactamente. Ahí ya están haciendo. Dice, tampoco hay que forzarlo porque viene la hemorroides. Claro. Entonces, lo recomendamos. ¿Alguien ha sufrido hemorroides no, acá? Ustedes no, me conocen no. a mí, ¿no? Sí, no, yo no. Yo de atrás no, yo no, de atrás no te conozco. Yo no he visto o sea, nada. Te conozco recientemente. Bueno. Ahí no seas tan burda. Pero ¿cómo así? Si te conozco hace muy poco tiempo. No, yo sufría mucho de hemorroides. Pero eso es muy doloroso, ¿sabes? Sí, esa vaina como que es terrible. Claro. Pero es peor operarse de eso. Eso es un desastre. Sí. La recuperación es infinita. O sea, es mejor como dejar. Tratar de salvarse sin operación. ¿En serio? Sí, hombre. Bueno, pues aquí también lo dice. Largo tiempo en el baño, cáncer, hemorroides. Pero es que no, muchas veces no depende de uno. O sea, no depende de que, ah, no me quiero demorar tanto, sino depende es... Depende del meme que estés haciendo. Claro. No, depende del cuerpo. El cuerpo dice, no, no quiero salir todavía. Entonces, sí, no ¿qué estoy hace uno preparado ahí? Entonces, para este mundo. ¿Ah? Pero mira... Estás constipado, no es fácil salir rápido. Claro. Sí, exacto. Eso es muy doloroso. Sí, es tímido. Un tratamiento también, psicológico. No, toca convencerlo. Comer mucha fibra, avena, frijoles. Convencerlo. Tomar mucha agua. Tomar mucha agua, sí. Hablarle despacio. Sí. Puedes, aquí recomiendan... Entre 2,7 lograr el objetivo 2,7 y 3,7 litros de agua al día para mejorar las deposiciones y comer avena y frijoles para producir evacuaciones regulares. Hablamos de flimusil. Sí, porque ¿qué tal la oleada, Michelle, de gente con gripa que hay? Es que todo el mundo está enfermo, hemos caído en ese pico respiratorio que no tiene fin. Imagínate, Nico, que toda mi familia estuvo muy mal el fin de semana. Nos tocó llamar al médico domiciliario y todo. No digas. Y me acordé de ti porque les enviaron Flimusil y yo no sabía que había jarabe para niños. Ah, sí, claro, es que normalmente uno conoce son los sobrecitos, pero también hay jarabes. Hay jarabes, sobres para niños, otros para adultos. Bueno, ustedes ya saben, a tomar Flimusil cuando haya mocos o flemas. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Ave Villa somos el coworker de los trabajadores de nuestro país. Eso es hacer cobanking. Ave Villas, Juntos Trabajando presenta este momento musical en Los Originales. Lady Antebellum se ganó el Grammy a Mejor Artista. Need You Now. Los Originales, el arepaso. Entusiasmo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ojo que rápida. Bueno, Holland America Line es conocido por sus cruceros a Alaska. Ajá. Pero hay un itinerario increíble. 18 días en el Bear Rainforest, en el bosque de los osos, y viajar a través de históricos pasajes después de dejar Vancouver, irse por todo eso hasta Alaska. 18 días. Paso. No, pero es que la arepa. ¿Y los osos? ¿Cuánto cuesta el crucero, incluyendo taxis e impuestos? Tarifa única. Ah, ¿es tarifa única? Sí, no hay primera. Ah, ok, perfecto. 18 días, maestro. 18 días corriendo. Ya contestó Troller. Pues que esto atacadito. Que me fui un poquito de largo. Orlando 13.000, Nicolás, que puso aquí 8.500, tú 15.000. 15.000 menos uno para Michelle. Ay. Yo lo siento en mucho. Los originales. ¿Me pasé? Sí, pues la corrección. Es que el plan no es tan atractivo. Ni los osos. Digo, el plan no es tan sobre atractivo. Todo 18 días. Parece es que es un montón de días. Aureoras boreales. No, pero con este clima. Bueno. 3.029. Pensé paso nada. Número 3 de una. Pensé como empatado, 3.000. A ver. No, 3.000 es pensé nada. Pensé y dije, ¿será que me va a pelar? Sí. Muy barato. ¿Qué les darán? Haré paso número 3. Sardinas en la para, pa, otra vez. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Una tableta de mármol de aproximadamente 1500 años de antigüedad, que contiene una versión en hebreo antiguo de los 10 mandamientos bíblicos, saldrá a la venta el próximo 18 de diciembre en una subasta organizada por Sotheby's en Nueva York. La casa de subastas la presenta como los 10 mandamientos menos uno, que falta. Ese que dice, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Uh-huh. La gente jura mucho por Dios. Sí. Y es mentira. La tableta, que data de la época bizantina, sale a un precio, es válido el precio, pesa 52 kilos y tiene una altura de 60 centímetros. ¿Cuál es el precio estimado de venta de esos 10 mandamientos donde falta uno? O sea, pero tengo una pregunta, sale, hay un precio estimado de arranque. Sí. ¿Y cuánto se estima que se va a vender? El precio de arranque. Bueno. Ah, el de arranque. Sí. Listo. No, el precio estimado que se va a vender. Ah, ok, perfecto. No es, no se sabe, sí se sabe. Ay, pucha. Bueno, entonces espere, corrijo aquí. En 1943 un erudito reconoció su importancia y la compró, aunque no se sabe a dónde la mandó. Esto es de las cruzadas del siglo XI, ¿verdad? 2 millones de dólares. Orlando, 950 mil. Michelle, ¿cuánto? 500. Y Troller, 500, un millón, mil. Menos un millón. Uno para Michelle Arevalo. Yo dije 500 mil. ¿Eso menos uno? En los originales. O sea, tienes dos menos uno recolectados rápido. Sí, pero había ganado 2 puntos. Bueno. ¿Cómo queda el arepazo hoy? Carr tiene menos 13, Orly tiene menos 9, yo tengo menos 1 y Nico 7 puntos. Más 2 para Nicolás, más 2 para Troller. Corrected. Ah, no, digo, millón y medio. Y Troller puso uno, creo. Uno. ¿Es o uno o dos? Ah, perfecto. Ah, no se sabe. Ah, bueno. No, no. Hay que entre uno y dos. Ok, perfecto. El precio aproximado. Porque muy o grave. Sea que queda. Buenísimo. Bueno, ahora sí, ¿cómo queda el arepazo? Un montón. Carr queda en menos 11, Orly tiene menos 9, yo tengo menos 1 y Nico tiene 9 puntos. Ya volvemos. Servientrega, mundo de soluciones. Basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, llega 100 años de soledad, la serie de Netflix que inspira la edición especial de Colombiana. Encuéntrala en todos los almacenes éxito del país. Colombiana, la nuestra. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Thank you. Con el Fondo Nacional del Ahorro llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM son las 7:07. Es el momento de darle un hogar a tus cesantías. En el Fondo Nacional del Ahorro protegemos el futuro por el que tanto has trabajado. Tus metas son posibles cuando te las propones. Comprar la casa que tanto soñaste es más sencillo cuando tienes un aliado que cuida lo que has construido. ¿Qué esperas? Afíliate o trasládate ya. Fondo Nacional del Ahorro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. El sabor inigualable de Tajín llega a Cine Colombia por tiempo limitado. Michelle, ¿hablamos de cine? Hablemos de cines y de guapos. A ver. Tom Cruise anunció y ya salió el tráiler de la última película de la saga de Misión Imposible. ¿Qué número? ¿Eso es ya en qué van? Oye, la... Número 8. 8. Número 8. Se llama Misión Imposible, Sentencia Final. Y pues dice que ahí promete cerrar como ya el éxito de Ethan Hunt, que ustedes saben que es el protagonista, el personaje pues de la serie. A sus 62 años, él dice que ya aquí fue suficiente. Que ya basta. Sí, que ya con esto tiene, que es, va a ser un cierre épico, que siempre nos tiene acostumbrados, además, con las mejores, pues sobre todo escenas de acción que él mismo siempre hace y que no usa dobles y que es muy famoso por hacerlo. Ahora, también hay una noticia en medio de esta noticia, y es que Glenn Powell, que es el actor que de hecho está en tendencia, aparece en todas las películas últimamente, fue protagonista de la película Twister y otras muchas de comedia románticas. Bueno, Glenn Powell será el siguiente. ¿Ah, sí? Sí, o sea, Misión Imposible acaba con Tom Cruise, pero Glenn Powell va a seguir la saga. Bueno. O sea, que tendremos por ahí otros 10 años, 20. Sí. Y Carl también tenía cine. Sí, bueno, pues se trata de, digamos, de que tiene que ver con cine y como con guapos, que decía Michelle, que es el hombre más sexy que finalmente ayer fue, digamos, galardonado, si se puede decir, escogido por la revista People o por las 350,000 personas que votaron para quién fue, para ver quién era el hombre más sexy. Ah, sí. Y resultó que es John Krasinski. Otra vez perdimos. John Krasinski. Que sé, pues yo no sé si a ti te gustará, pero es pues, guapo. Es guapo, pero no es el típico guapo. Ahora, no es el tiene típico, una serie, ¿no? Exacto. En la que hace como de agente Jack Ryan. De Jack Ryan. Es una gran serie, sí, de acción. Ahí digamos, sí, que sale con un cuerpo asombroso, muy trabajado, pero digamos que él siempre es el típico de como chistoso, ¿no? Es el esposo de Emily Blunt. De Emily Blunt, que ella sí es espectacular. Sí, pero él tiene lo suyo. Bueno. Y ella lo suyo. Claro, que jartera pues los dos. Muy buena pareja. No, sí, hacen buena pareja. Llevan mucho tiempo, tienen dos hijos. Y adicionalmente, Emily Blunt dijo que iba a forrar su casa con la portada de la revista People. Oh. Pero si ya la tiene forrada. Un papel de con colgador. El... Pero por dentro y por fuera. Tiene, por dicho. O sea, que ya la debe tener forrada con el esposo. Muy polémica, okay, está Michelle últimamente. Yo no tengo. Sin comentario. Yo prefiero también dejar pasar. O sea, yo no. Pasemos. Porque... No quiero agregar mucho sobre lo que acaba de decir Michelle, que pues es. Pues ya con ese esposo, para que él la revista. O sea, polémico. No hay necesidad. Bueno, ay, ¿qué hacemos? Bueno, Michelle, mira. Ahora. Estábamos hablando de Toto, ¿no? Por supuesto, y le recuerdo, hay dos entradas dobles para el concierto, que es este 18 de noviembre, lunes, 5 de la tarde, se abren las puertas del Movistar Arena, y como un abrebocas de lo que va a significar esta presentación, que es buenísima, con una banda que en Colombia al menos tiene gran aceptación, pues tenemos una entrevista con los integrantes de Toto. Y vamos a hablar con ellos, nos van a contar, por supuesto, muchas cosas sobre la banda, sobre la historia, en fin, sobre todo lo que tiene que ver con Toto y este concierto maravilloso que vamos a poder ver en Bogotá. Tenemos en Los Originales a una leyenda de la música, un integrante de una icónica banda que se presentará muy pronto en Bogotá, el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena, y me refiero al grupo Toto, y está con nosotros uno de sus integrantes clave, el señor Steve Lukather. Le preguntamos primero que todo, ¿cómo se encuentra? We are here with one of the greatest legends in music today, Mr. Steve Lukather of the legendary band Toto. How are you today, sir? I'm very well. How are you guys? Well, we're very, very well, too, and we're looking forward to having you back in Colombia, and of course, we're honored to have you on the show. Él está muy bien. También nos pregunta a nosotros cómo nos encontramos, y estamos muy bien, emocionados de tenerlo. Y justamente con eso tiene que ver mi primera pregunta. Toto ha venido antes a Colombia. ¿Cómo recuerda él esa experiencia y qué espera esta vez? You've been to Colombia before. How do you remember your first... Yeah. How do you remember your first show here, and what are your expectations this time around? Well, I mean, we've already sold out a bunch of the arena shows down there already. We're just, we're so excited to come back after 17 years. Now, Bogota, it's been a long time, man. We're really excited about coming. We got a kick-ass show. We've been on the road since January, so the band's tight. And life is good, man. We're going to play all the hits. We're going to play, you know, also a bunch of our other stuff, you know. We keep changing the set list here and there. But it's been an incredible year for us. I'm very grateful for everything that's happening to us. It's been a pretty wild ride. Ellos están muy emocionados de volver a Colombia después de 17 años. Ha pasado mucho tiempo. Traen un gran show. Están de gira desde enero. La banda está muy fuerte. Vienen con los éxitos, también con otras cosas. Ha sido un año increíble. Y él está agradecido con todo lo que está sucediendo. Otro de los proyectos actuales en la vida de Steve Lukather es que es un integrante clave de la banda de Ringo Starr, la All Star Band, en la que él obviamente está con esta leyenda de la música, pero también con otra gente importante como Greg Rowley. Le pregunto cómo se siente al respecto de estar en ese grupo. I know you're on the road with Ringo Starr and his legendary All Star Band right now, and you know, yeah. How does it feel to play your classics along? You know, along people with Ringo and Greg Rowley and all those legends. Well, Greg's not on this one, but I've been in this band for 12 years. I think I'm the oldest. Me and Greg Bissonette are the oldest member. He's become a dear friend of mine. Such an honor, but it's true. But you know, it's a different take on it. With Toto, it's like, you know, more meticulously detailed. This is sort of like a way looser version of everybody's stuff, but it's great in a different way. You know what I mean? With Toto, we get the microscope out and really try to detail every sound and vocal, and you know, blah blah blah blah blah. It's different arrangements in some cases, and with Ringo, it's much looser. You know, so I have fun with it. You know, it's a different take. Él lleva 12 años. Ringo se ha convertido en un querido amigo para él. Digamos que toca muchas cosas del material de Toto con Ringo, pero con Toto la cosa es más meticulosa, mientras que con Ringo las interpreta de una forma un poco más suelta y es maravillosa, pero es diferente. Con Toto hay mucho detalle para todo y con Ringo digamos que es un poco más relajada la cuestión y se divierte bastante. Y hablando del perfeccionismo de Toto, ellos son famosos por ser unos absolutos profesionales y de los mejores músicos que hay. Comenzaron siendo músicos de sesión él y los hermanos Paul Caro, y quiero preguntarle cómo recuerda esa experiencia. And of course, you know, you now mentioned that the band is tight, but then again, Toto, you know, you guys always been known for being pros, and you started out as very, very respected session musicians, you know, you, the Porcaro brothers, of course, Jeff Porcaro, rest in peace. Well, yeah, I understand. We went to high school together, man. We didn't just all wake up session players one day. We met in high school, and then Jeff Porcaro and David Page were a couple years older, but they used to come see our high school band rehearse, and we got to be friends, and I really wanted to play with them more than anything in the whole wide world, and they got me into Boz Gags Band, which led to Toto's first album, and the rest is here we are now. Ellos se conocieron en el colegio. Jeff Porcaro, el baterista, que en paz descanse, era un poco mayor, se hicieron amigos y él quería tocar con ellos. Jeff Porcaro lo metió en la banda de Boz Gags y así comenzó todo el proyecto de Toto, que culminó en el primer disco de la banda. It's not your situation, I just need contemplation. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Nothing will I want to hold you, I never ever should have told you, you're my only girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you. Nos vamos a devolver ahora a los 70 y quiero que nos cuente un poco al respecto de uno de sus primeros éxitos, que es la canción Georgie Porgy con la voz de Cheryl Lynn. We're going to go back a little bit, and I want to talk about one of your first hits, which is Georgie Porgy, which had the great Cheryl Lynn sort of on background vocals. How do you remember that? Georgie Porgy's a hit too, and we're playing all those songs, so don't worry about it. You're going to hear it. You know, in some cases, we do really like the record version. In other places, we open it up, jam a little bit, but without messing with the song. But, you know, with this band, we don't ever do it. I mean, the musicianship is so good, we can mess around with it. And you can see the interaction, you know. We're not dancing around to a computer, you know. Respecto a Georgie Porgy y a todos los éxitos, él dice, no se preocupen que en el concierto van a oírlas todas. Y a veces las tocan idénticas a la forma en que la grabaron en el disco. A veces resulta que pues los músicos son tan buenos que abren un poco las canciones, experimentan con ellas, improvisan, hacen jam, pero se mantienen fieles a la forma de la canción. Y realmente es una banda que está tocando ahí en el calor del momento, sin computadores ni nada de por medio. Can you tell me where I'm Los 70 se caracterizaban por ser una época en que realmente todo era hecho a mano, por así decirlo. No había nada artificial, no había computadores y tocaba estar activos en el momento, tocaba interpretar las cosas en vivo. ¿Cómo recuerda él esa época? The 70s were a great time to make music because you didn't have computers. Things weren't so programmed, you know. You had to be on the spot, you had to be in the session, which is what made Toto such great session musicians. How do you remember that wonderful time in music, the 70s? When I started doing this, I mean, it was the best time. Being a young session player and working my way up to being like an A-lister, I mean, that was one of the best times of my life, man. I mean, I look back on this. It'll never happen again. Because we'd show up every day. We had no idea what we were going to do. There's no rehearsals or demos. The artist would play their song on a piano or guitar. They hand us a piece of paper with a bunch of letters on it, and we'd take a sketch and turn it into a painting in a matter of an hour or so. And we were really good at it. That's why they hired us all the time. I heard a great quote by a legendary session player that said, "Before Pro Tools, there were pros." And you guys were absolute pros. Sin lugar a dudas, fue la mejor época de su vida. El tema de los demos y el tema de los ensayos ha cambiado un poco. Ellos lo que hacen es coger un bosquejo y lo convierten en una pintura. Y antes del Pro Tools, que es, digamos, la tecnología principal que se utiliza para grabar música hoy en día, tocaba ser profesionales. Es decir, antes de Pro Tools tocaba ser literalmente muy pros. A recordar ahora tal vez la canción más importante del repertorio de Toto, una canción que fue número uno, que es la canción África. ¿Cómo recuerda él el surgimiento de ese tema? And I'm pretty sure you're proud of a hit like Africa, which was a number one hit on the Billboard charts. How did this song come to happen? It was the last song we cut for Toto 4. David came in with this great riff and this great song, but the lyrics were not done. We made the whole record, and the last thing we put on were the vocals, which was the lyrics. And I'm going, what? But this thing has turned out to be a monster, you know what I mean? And a wonderful monster. And it came back around, and now it's got us a whole new audience. Young people we're selling out everywhere. It's been an amazing time. I'm so grateful to God and everything, you know, for this wonderful opportunity. Fue la última canción que ellos grabaron para el disco Toto 4. David Page, que es uno de los fundadores de la banda, la inició sin letra. La grabaron y lo último que agregaron ahí fue la letra. Y resultó ser un monstruo enorme, una canción que además le encanta a la gente joven. Sigue teniendo un impacto enorme y él está agradecido con Dios por esta oportunidad que se le ha dado. recientemente Steve Lukather sacó un disco en solitario titulado Bridges. ¿Qué nos puede contar al respecto? We gotta talk about newer stuff now. You know, you put out a solo record recently, which was called Bridges. What can you tell us about this album? Well, I just did it for fun. It was coming out of the pandemic, you know what I mean? I didn't have anything to do. I had done a record right before the pandemic that was done live in 8 days, and then I just wanted to say, well, okay, let's do a really big production, like the 80s production, and I got David Bates and Joseph Williams to make the record with me and hired some of the old Toto guys. So it's kind of like a mini Toto record. It's not a Toto record, but it's definitely a nod to that. Él hizo ese disco por divertirse. Realmente fue un producto de la pandemia, ese trabajo. Y él dijo, hagamos una gran producción. Consiguió a algunos de los veteranos de Toto para que tocaran con él en este trabajo. Y él dice que en ese sentido no es un disco de Toto, pero sí es como un mini Toto, un semi homenaje a la banda. Remonto al tema de que Toto comenzó siendo una banda de grandes músicos de sesión. Hoy en día hay bandas que son buenas en vivo, pero no se conoce tanto del tema de los grandes músicos de sesión al respecto, como que no son tan notables. Quiero que nos hable un poco sobre eso y qué opina al respecto. Now, I keep getting back to the session stuff, you know. Nowadays you hear about bands that are great when it comes to playing live. You don't hear as much about great session musicians or younger session musicians who are great. Do you think that there? Well, there's a few. There's a few, but there's not like there's nobody like me who was 19 when I started. You know, 18, 19 years old playing with the Big Boys. I mean, everybody's they're guys that it's just done differently now. They don't do a live tracking sessions. The guys that do the sessions, and I know them. You know, there are guys maybe just a little younger than me that were coming up right behind me that are doing it now. I stopped doing sessions 30-some-odd years ago. I mean, I'll do something for a charity or for a friend, but I'm so busy doing Ringo and Toto mostly that, you know, I also have kids I like to see once in a while, you know. Hay algunos músicos de sesión buenos, pero es que no se compara con la forma en que a él le tocó hacer las cosas. Ya no se hace de la misma manera. Él dejó de tocar en sesiones hace muchos años. A veces lo hará por un amigo o por caridad, pero es que él está ocupado con Ringo, con Toto y además tiene una familia, tiene hijos. que hablar de Mike y Jeff Porcaro, que en paz descansen ambos, integrantes muy importantes del grupo Toto. ¿Cómo influenciaron ellos al grupo y su sonido? We gotta talk about Mike and Jeff Porcaro, who are no longer with us, but how do you feel that they helped to shape the band's sound and the legacy? Because I think you guys have an enormous legacy. Well, understand something. Understand, Toto is David Page and Jeff Porcaro's band, and always will be. And Mikey joined us after David Hungate left after the tracking sessions of Toto 4. And those guys, I grew up with them. They were my brothers. I mean, I love them as much as I love any family member, best friends I've ever had in my life. I mean, Jeff changed my life. So did Dave, but Jeff and my, I miss them every day, man. And when I've lost so many friends, and they were more than friends. But I mean, I'm not a young man anymore, and this stuff happens. And in Jeff's case, he died way too young. In Mike's case, he suffered unmercifully. And so they're in heaven grooving. I mean, I'm trying just to keep our music alive with the best musicians I got. And the people that are in the band were friends with Jeff and Mike and everybody. So, I mean, the family's in there. There's just a couple new family members that stepped up, you know? Absolutely. I didn't find a bunch of kids on YouTube to come out and be Toto. I mean, there's a long history with the entire, from our beginning to present day, with the people that are in the band right now, with the exception of one person, who's a young kid that I hired to play keyboard thing, it was amazing. But the rest of us all grew up at the same time. Pues Toto siempre fue un proyecto de Jeff Porcaro y David Page. Mike Porcaro se unió después. Él los ama, los mejores amigos de su vida. Jeff Porcaro cambió su vida, lo extraña todos los días, y además Jeff murió muy joven. Él trata de mantener viva su música, y los músicos actuales de la banda eran amigos de todos ellos, excepto una persona, excepto el tecladista, pero todos los demás tienen su historial con los fundadores de Toto. No se puede hablar de Toto sin hablar de David Page. ¿Qué nos puede contar sobre él? We can't talk about Toto without talking about David Page and the founders. How do you... Yeah. He was my teacher. He taught me how to write songs and produce records. I mean, one of the finest musicians ever. One of the greatest songwriters. I mean, he's a hero of mine. He's one of my best friends my whole life. So, I mean, poor Dave. I mean, the problem with Dave is he's not well. He can't travel medically. I mean, he played with us at the Hollywood Bowl a couple of weeks back when we headlined there to 16,000 people. He came out at the end, but he can't leave. He can't travel. That's the problem. He's physically not able to at this time, which is a bummer. But me and him still run the business together, and he has a say in what's going on. David Page fue su maestro. Le enseñó a producir. Gran compositor. Fue su héroe. David Page en este momento no está bien, no puede viajar con Toto. Tocó con ellos hace poco en el Hollywood Bowl, pero físicamente no está en condiciones para viajar. Pero el negocio de Toto sigue siendo de David Page y del de Steve Lukather. It takes a- este momento, ¿cuál es su mayor satisfacción con Toto? What is your biggest satisfaction so far with Toto? Longevity. I mean, we're doing, you know, we've got 4 billion streams. We're doing 85 million every 28 a day. You know what I mean? We're doing 3 million streams a day. I mean, our records are flying. We just did 50 million sales. Granted, we've Africa just went 10 times platinum, and we're selling out all over the place. I dreamt about this day, bringing us back. And, you know, if I'm going to go out, I'm going to go out on top, you know, and we've been blessed with this last act, if you will. Guys our age don't usually get another shot like this, so I am really grateful, and therefore I really care, and I practice every day, and I make sure that everything is top-notch at all times. I mean, I used to be a crazy man, but I was a kid once, you know, not now. I wake up early, go to bed early, and I'm ready to work every day. So I'm taking this very seriously, but I'm really grateful. I mean, who knew? So I'm eating it up. I'm enjoying it. Sin lugar a dudas, su mayor satisfacción con Toto es la longevidad de la banda y también lo que han logrado, por ejemplo, en términos de streams. Llevan 4 billones de streams, 3 millones al día, 50 millones de discos vendidos, el éxito de una canción como África, están agotando en todos los sitios donde toquen, y él dice que si se va a retirar, se retiraría en este momento en la cima, en el top. Se siente muy bendecido, agradecido. Él practica muy meticulosamente su trabajo y se asegura de que todo esté bien. Él se levanta y se acuesta temprano, siempre está listo para trabajar y disfruta lo que hace y se lo toma muy en serio. El tiempo que ha tenido para nosotros el señor Steve Lukather de la icónica banda Toto, que recuerden se presenta en Bogotá el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena y será un show de no perderse. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, Carol, ¿qué sabe usted que nosotros no sabemos? Pues que Kate Middleton está nuevamente de regreso. Regreso, es decir, otra vez como tratando de volver a hacer las labores, las cosas que ella solía hacer, pues por su rol de la esposa del príncipe heredero. Y una de las cosas importantes es la celebración de la Navidad. Y pues ella ya anunció hoy justamente en su página diciendo ya todas las invitaciones están listas, acaban de salir de imprenta para oír las canciones de Navidad de Together at Christmas. Uy. Que se celebra en la abadía. No lo invita, pues de seguro le va a llegar. Seguro en cualquier momento aparece. Sí, sí. A Michelle también. Mm. En la abadía de Westminster. Eso será el viernes 6 de diciembre, pero pues usted sabe que cuando uno ha estado, digamos, pues por las que ha pasado ella, pues la princesa de Gales, volver otra vez. No. A, porque ella era como la encargada de ese concierto. Claro. Pues entonces es una noticia pues muy... Es que es un muy, cáncer. Claro. Digamos, muy revitalizadora para ella principalmente, para su familia, para la realeza, para el público que la quiere, porque ella es... Pues hay que decirlo, es la Lady Di de esta época. De estos pues. Tiempos, exacto. De estos tiempos, exactamente. Michelle, ¿sabes qué he estado pensando? Que sería increíble vivir en un mundo donde todo funcionara como en teoría debería funcionar. Ay, te entiendo, Nico. Por ejemplo, en teoría, los que tienen licencia de conducción realmente saben manejar, se vuelven un as al volante, parquean en cualquier espacio, porque en teoría parquear no es tan difícil. ¿Cómo no, Buñuelo? Pero, como no vivimos en teoría, yo sí te recomiendo que protejas tu carro con un seguro a la medida de Seguros Bolívar. Así que te invito a que los conozcas en segurosbolívar.com. Te repito, www.segurosbolívar.com. Y tenemos, como les habíamos contado al inicio del programa, teníamos dos entradas dobles para el concierto de Toto. Ustedes estuvieron oyendo la entrevista a cargo de Emilio Sánchez. Pues mejor Abrebocas no puede haber pensando en que es una banda que en Colombia le ha ido muy bien, que funciona mucho, a la gente le gusta bastante. Y esas dos entradas dobles, recuerden ustedes, el concierto es el 18 de noviembre. La hora del concierto es 9 de la noche. Las puertas del Movistar Arena se van a abrir desde las 5 de la tarde, para que entonces lo hagan con tiempo, vayan tranquilos y puedan disfrutar de la música de Toto. Todo un regalo artístico y musical de la música de los 70s y de los 80s. Pero, pues bueno, ya tenemos los dos ganadores de dos entradas dobles para el concierto de Toto. ¿Qué son quiénes, Michelle? Bueno, los ganadores son Juan, de la cuenta @indiotabernero. Respondió que quiere ir porque esta banda colaboró con Michael Jackson, el papá de los pollitos, pues son músicos profesionales, no hablemos de aficionados, ellos son bastante originales haciendo música. Y el segundo, JH, Van Pichao, dice, iré a ver a Toto en concierto porque Rosana me dice hold the line y dejé de pensar en Pamela, que I'll be over you until the end. Por ahora me voy por África, así me siento stranger in town y I will remember este concierto toda la vida. Bueno, muy bien, muy, muy creativos. ¿Qué deben hacer entonces? Deben mandar sus datos a la cuenta de @losoriginales en Twitter. Deben mandar su nombre, número de cédula, correo y teléfono. Todo eso al mensaje directo, ¿no? De, sí, de del Twitter de los originales. Lo van a poner en público porque pues son datos sensibles. Digo, ustedes buscan la casillita, mandan el mensaje directo y va a estar muy pendiente Raúl Pájaro de los ganadores y demás para que lleguen, se lleven sus boletas, dos entradas dobles para el concierto de Toto. Bueno, y... ya se acabó el tiempo, es que se pasó esta hora muy rápido por todo el tema de la entrevista, bueno, de muchas cosas que hicimos, pero se pasó volando el programa. Volando, Nico. Pues, Michelle, que te vaya muy bien, que estés bien, que la pases rico, sabroso. Ay, gracias, Nico, que regreses a casa a tiempo. Y bueno, Carl, lo mismo. Igualmente para ustedes. Nos vemos. Feliz regreso y bueno, mañana estamos acá conectados nuevamente con todos ustedes. Perfecto. Muchas gracias a Raúl Pájaro, a Orlando Rivera, a Cristian Rojas, así él, a Manutía y todas esas vainas. Y paz. Sí, él siempre manotea. Y nos despedimos con Macy Gray. Y bueno, una canción que es lindísima, además, muy famosa del año 99, I Try.